Nunca he tenido un grupo favorito. Un grupo que me pusiera la carne de gallina con su música. Luego les encontré a ellos. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a este segundo capítulo de este especial sobre esta banda legendaria, la banda emblema de la New Wave of British Heavy Metal y también del Heavy Metal en general. Y bueno, para eso nos acompaña de nuevo Chechu Nos, que ya estuvo en ese primer capítulo. Y bueno, Chechu, un placer que de nuevo estés aquí en REA para este de momento mastodóntico especial sobre Iron Maiden. Muy buenas, Kike, y muy buenas también saludos a todos los que nos están escuchando. Pues tenía ya muchas ganas, porque desde nuestro anterior encuentro, en la distancia, aunque sea radiofónicamente hablando, ha pasado algo de tiempo y yo tenía muchísimas ganas de hincarle el diente a lo que es parte de la trayectoria y de la historia más estelar y más dorada de los Maiden, ¿no? Un poco también como comentará otra vez con esa sensación, por un lado, de disfrute total, pero también de responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de, en cierto modo, la banda más grande de la historia del metal, o al menos así lo piensa mucha gente, y eso no deja de tener también un punto de responsabilidad, ¿no? Porque hay que hacer un especial de estos que quede para la posteridad, ¿eh? De estos que a la gente le mole guardarlo. Entonces vamos a ver si estamos a la altura. Así es. Bueno, en un principio habíamos pensado, pues más o menos, dividir en cuatro etapas, pues este monográfico especial de Iron Maiden. Ya hemos hecho la primera etapa, ahora vamos a empezar esta segunda etapa, que hemos, pues bueno, entre Chechu y yo hemos intentado, pues coger unos años que vemos nosotros significativos para que queden, pues vale, más o menos todos interesantes y bastante igualitarios. Y bueno, Chechu, hay que ver que estas dos etapas que están, bueno, esta que estábamos tocando y la anterior, son las dos etapas que nosotros directamente no hemos vivido, ¿no? Entonces, podríamos decir que nuestro punto de vista puede ser muy diferente de toda esa gente que vivió, pues bueno, esta primera década de los Iron Maiden. Y bueno, nosotros, entre comillas, vemos ya pues toda esa crítica, todo eso que ha sucedido después del paso de los años de estos discos editados. Y entonces a mí me da la sensación que estos dos primeros programas que hemos grabado, que vamos a grabar de Iron Maiden, y los dos posteriores van a ser muy diferentes, porque los dos posteriores sí que podíamos decir que el día a día de Iron Maiden lo hemos vivido tanto tú como yo, pues prácticamente a pleno, ¿no? A pleno rendimiento. Bueno, es cierto, eso le da una perspectiva interesante y hace también que cambie, ¿no? Que le demos un poco la vuelta al calcetín y lo planteemos de otra manera. Es verdad que el contexto y el haberlo vivido en aquellos días, a mí me parece que le da un posicionamiento más, más rico, ¿no? Porque muchas veces parece que el paso del tiempo termina generando ahí una especie de sustrato en el cual, pues sí, queda lo básico, pero se van perdiendo detalles, se van perdiendo matices, y yo creo que eso será muy interesante de contar en las siguientes partes, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que tanto tú como yo somos gente, oye, inquieta, llevamos ya 3 décadas escuchando esta música que nos apasiona y que además diría que, bueno, aquí estamos, ¿no? 30 años después, pues tú fíjate, tú liado ahí con tus programas radiofónicos a tope, que es que estás en un ritmo vertiginoso. Bueno, pues yo también voy haciendo mis pinitos, también tengo mis historias radiofónicas y sobre todo mi proyecto musical, ¿no? ¿No? Top Sound, o sea, y estamos con tanta emoción y con tanta pasión, diría que incluso más que el primer día, ¿no? Entonces, bueno, somos, creo que aparte de grandes aficionados, incluso grandes estudiosos, nos gusta leer mucho y para mí es un placer, ¿no? El poder intentar hacer partícipe a toda la gente que nos está escuchando y bueno, intentar difundir un poco este amor por los Maiden que tenemos tanto tú como yo. Efectivamente. Bueno, y si lo hemos dividido en etapas, podíamos decir que la etapa anterior pues era una etapa de crecimiento, ¿no? Crecimiento, formación, intentar tener una estabilidad de Iron Maiden, ¿no? Con ese cambio de formación, cambio de componentes, llega, bueno, ese desarrollo desde el año 75-76 que Iron Maiden empieza a tener, a cobrar forma, hasta el año 83, donde Iron Maiden coge ya una estabilidad, ¿no? Coge ya una formación, pues podríamos decir bastante estable, pero realmente el punto estable empezaría ahora, ¿no? Es esta etapa que vamos a tocar, que podríamos decir que es la más, hasta actualmente, pues podríamos decir la más florida, ¿no? La mejor, la más con la que más éxito ha tenido. Y todo ha coincidido con una estabilidad de banda, pues podríamos decir, brutal, ¿no? La mejor de la historia, la etapa de oro. Pero antes de empezar con el Power Slave, que habréis podido escuchar pues esta abertura de programa, ¿no? Con ese temazo, ¿no? De los Iron Maiden, para abrir un poquito pues este primer disco que vamos a tratar en este monográfico. Si tú tuvieses que describir a Iron Maiden en el momento en que van a entrar a grabar el Power Slave, ¿cómo lo verías? A ver, para mí, bueno, que también de alguna manera un poco explica el hecho de que hayamos estructurado así esta segunda parte, aunque bueno, al final es todo muy subjetivo, ¿no? Podríamos haberlo compartimentado y dividido todo de otra manera, pero bueno, para mí tiene sentido esto porque creo que en Peace of Mind es cuando Iron Maiden encuentra el sonido claramente maideniano, ¿no? Y creo que aquí, en Power Slave, es cuando ya eso ha quedado completamente asentado, pulen esa fórmula con la que ya han dado en Peace of Mind como algo definitivo, como la quinta esencia, ¿no? Del sonido Maiden, y que ya les va a acompañar durante muchísimos años, y con el plus que les da la estabilidad de la formación, ¿no? Que de alguna manera viene a ser la formación más clásica, ¿no? Incluso aunque, por ejemplo, discos tan legendarios como The Number of the Beast no sea con esta formación, ¿no? Porque todavía estaba Clivar. Pero bueno, yo diría que nos encontramos aquí a unos Maiden que, por otro lado, desde el punto de vista de la popularidad en el ámbito planetario, es un momento de esplendor, ¿no? Han estado plenamente volcados, bueno, con un ritmo frenético que iremos viendo de gira, disco, creo que, bueno, según cuentan ellos directamente, apenas un par de semanas de descanso y otra vez gira y grabación y disco y gira mundial, grabación disco cada vez con más conciertos. Y bueno, esto les lleva a que en la gira del Power Slave, digamos, pueda ser su momento de mayor popularidad. Ojo, teniendo en cuenta también la magnitud, ¿no?, en la que a día de hoy se mueven, que ya han dado ese nivel de estrella totalmente planetaria, ¿no?, a un nivel casi pues, de unos Rolling Stone o de unos U2, ¿no? Pero yo creo que es un gran momento, por un lado, de creatividad, de asentamiento de su sonido y de estabilidad en la formación. Y yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo, en el tema de poner a Peace of Mind como ese primer disco que define al 100% el sonido Maiden, ¿no? Podríamos decir que esa doble armonía de guitarras tan esencial y famosa de los Maiden en el Peace of Mind adquiere ya unas cotas de notabilidad ya muy altas, bastante superiores al The Number of the Beast, por ejemplo. Lo que sería ese estilo galopante de los Maiden en el Peace of Mind también se ve mucho, ¿no? Ya empezamos a ver temas con ese estilo. Y bueno, podríamos decir que el Power Slave lo que hace es no solo confirmar ese estilo que venían venían haciendo en el Peace of Mind, sino que lo amplían un poco, ¿no? Y ya empieza también a verse pues esa dualidad a la hora de componer los temas del grupo, que serán esas dos vías que hay, que es Harris, por una parte, hacer sus canciones, y bueno, ese dueto entre Smith y Bruce Dickinson, hacer otro tipo de composiciones que, curiosamente, en este disco todavía no veremos esa diferencia que hay entre composiciones entre un dueto y Harris, ¿no? Entre Smith, Dickinson y Harris. Y eso hace que, desde mi punto de vista, Chechu, y no sé si el tuyo, este disco es muy uniforme, ¿no? Es un disco muy uniforme, con una calidad muy alta. Yo creo que sube la calidad bastante. Bueno, bastante. Para mí, como tú sabes, Chechu, este sí es uno de mis discos favoritos, ¿no? Yo creo que este disco alcanza una calidad en todos sus temas muy alto, y por tanto a mí me parece hasta ese momento el mejor disco de los Maiden, ¿no? Claro, es que por eso, por incidir en eso que tú has comentado, cuando hablo de que ya por fin dan con esa quinta esencia del sonido Maiden, es porque, bueno, hasta ahora digamos que había dos grandes corrientes musicales conviviendo, ¿no?, en la banda, hasta, digo, antes de Peace of Mind, ¿no?, que eran esos temas, por un lado, más macarreros, ¿no?, más macarras, más rock and rolleros, y luego iba asomando esa otra parte, pues eso, más metalera, más de las armonías. Entonces, digamos que todo eso va ganando mucho más terreno al otro, y en Peace of Mind ya se ve que esa que ya han dado con la fórmula, ¿no?, que aquí ahora la perfeccionan. Y luego, además, hablas tú de salto de calidad, yo diría que en todos los aspectos, ¿no? A mí me llama mucho la atención también la comunión que existe con su productor, ¿no?, con Martin Birch, que es un elemento indispensable a la hora de entender el crecimiento de Maiden como banda, y la verdad es que sabe sacar el máximo partido al grupo en cuanto a las composiciones y en cuanto al sonido, ¿no? Es algo que también me parece que ya se da en Peace of Mind y que aquí se acrecienta todavía, ¿no? La atemporalidad del sonido que desprende este trabajo, ¿no? Yo lo sigo escuchando, han pasado 35 años desde el lanzamiento de Power Slave y bueno, me parece que sigue sonando plenamente actual, ¿no? Escucho muchos otros lanzamientos de, bueno, pues puedo decirte de esa misma época, de mediados de los 80, pero es que incluso te puedo decir, podemos echar un vistazo a lanzamientos de finales de los años 90, por ejemplo, y notas que no han aguantado bien el paso del tiempo, que suenan más caducos, que se han pasado de moda, ¿no? Y en cambio, es que esto es increíble. O sea, han salido muchos perfeccionamientos técnicos con el paso de los años. Pues ya ves, el sonido de las guitarras, pues toda la tecnología y todas las herramientas que tenemos a día de hoy, y sin embargo, en este Power Slave vemos que hace 35 años ya no hacía falta más, porque tú te lo pones a día de hoy y me suena como casi, ¿no?, como un disco editado hace 3 meses. Es que prácticamente yo creo que Maiden durante la década de los 80, a partir del Peace of Mind hasta el Seven Son, podríamos decir, yo creo que los Maiden prácticamente no han vuelto a tener ese sonido tan perfecto, ¿no? Yo creo que incluso con Kevin Shirley, a lo mejor exceptuando el Brave New World, como sonido, yo creo que nunca han llegado a esa cota de esos discos. Pues probablemente. Y luego, aparte, bueno, pues vamos a poder ir analizando lo que es Power Slave, pero además yo diría que, aunque están todos a un gran nivel, porque qué podemos decir, ¿no?, del nivel instrumental que tiene Nico, yo creo que ya me deshice en elogios en el disco anterior y de alguna manera fue el gran protagonista de Peace of Mind, pero bueno, aquí pues brilla con luz propia Steve Harris y me parece que hay grandísimos momentos guitarreros, sin desmerecer tampoco, ni mucho menos, a Bruce Dickinson, que estaba en un gran nivel, pero creo que a lo largo de Power Slave, una de las señas de identidad de este trabajo en los grandes momentos guitarreros que nos dan Adrian y Dave Murray, con muchísimos pasajes de guitarras armonizadas, pero que no se quedan solamente en eso, ¿no?, en la típica melodía y su consiguiente tercera, que esa es la gran marca de la casa de Maiden, pero sino que vemos también cómo se entrelaza con otras melodías, con otras texturas contrapuntísticas, ¿no?, que vamos viendo a lo largo del disco y que lo hace también como una pequeña joya, ¿no?, en la discografía de Maiden. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero mira, antes de entrar en el tema de los temas y profundizar lo que es ya el disco en sí, ya que has hablado de Martin Biss, ¿no?, de ese perfeccionamiento del estilo de los Maiden, esa producción mejorada y todo, bueno, todo eso que envuelve al grupo, podríamos decir que en esa comunión que está en esos momentos Martin Biss con el grupo, que es ese sexto miembro que decíamos en un principio, bueno, podíamos hablar también de Derek Riggs, ¿no?, que aquí alcanza una comunión con el grupo, bueno, yo creo que absolutamente brutal, ¿no? Claro, Martin Biss, bueno, pues como sexto componente, séptimo de Riggs y el octavo, Rod Smallwood, ¿no?, el manager, del que luego hablaremos, porque, por ejemplo, nos va a dar pie a hablar de él en lo que es un poco el planteamiento que él tenía para el grupo y esa macro gira en la que se vieron envueltos, ¿no? Pero bueno, sí, Derek Riggs, claro, aquí esta es una de sus grandes y más míticas y legendarias portadas, ¿no? Ya comentamos también en la primera parte como todo el tema estético, visual, iconográfico de ese imprescindible para entender la relevancia internacional de Maiden. Está la calidad musical lo primero de todo, porque además es incuestionable, pero es posible que no hubiesen llegado a estar en el escalafón en el que están de no haber tenido también ese impulso extra que tiene que ver con la figura de los Eddies, de las portadas, ¿no? Y aquí nos encontramos con uno de los grandes artes creativos de la historia de Derek Riggs y, bueno, además pues con toda esa fuerza del concepto del Antiguo Egipto, a pesar de que tiene un punto de paradójico, y es que parece que Power Slave es un trabajo en el que a Maiden les dio por hablar del Antiguo Egipto hasta en la sopa, ¿no?, y en todas las letras, cuando no es así. Realmente de todas las canciones, y son 8, solamente una habla del Antiguo Egipto, que es la que da el nombre al trabajo, ¿no?, Power Slave. Pero eso también indica la enorme fuerza visual y artística de la portada, ¿no? Porque luego al final los temas son de su padre y de su madre, ¿no? Unos hablan de, pues no sé, Rhyming of the Ancient Mariner es una estaba inspirado, ¿no?, en una obra del poeta romántico Samuel Taylor Coleridge, o incluso tenemos por ahí el Back in the Village, que es la segunda parte del tema de Prisoner, o Aces High, que habla de la Segunda Guerra Mundial y de los pilotos, de Duelis, que está basado en una novela de Joseph Conrad. Es decir, no tiene nada que ver, y sin embargo, bueno, pues eso indica la fuerza de la portada de Derek Riggs. Claro, y bueno, y está, muchas veces hemos hablado, sobre todo tú, Chechu, del tema letrístico de Iron Maiden, ¿no? Diciendo, pues que bueno, que son demasiado literales y poco así, como decir, ¿no?, de poco de segundas lecturas. Y hay que decir que, sin embargo, el tema Power Slave, compuesto por Dickinson en solitario, lo que realmente quería dejar entrever es un poco esa esclavitud sobre las giras que empezaba a tener el grupo, un poco como, podríamos decir, la esclavitud que empezaba a tener Rod Smallwood sobre el grupo, ¿no? Es una especie de oda a ese, bueno, a ese Rod Smallwood diciendo que, bueno, Iron Maiden no dejaba de ser un esclavo de las giras, ¿no? Porque el ritmo, como tú habías dicho anteriormente, Chechu, el ritmo que estaba cogiendo Iron Maiden era, bueno, para éxito del grupo, absolutamente brutal, pero como veremos más adelante, para la salud del grupo, peligrosa, ¿no? Sí, un peaje y un sacrificio muy importante. Ya que mencionas el tema letrístico, aprovecho también de alguna manera para puntualizarme, reafirmándome, no desdiciéndome, pero puntualizarme, porque seguro que hubo gente que al escuchar el primer programa se escandalizó un poco, se llevó un poco las manos a la cabeza cuando dije que bueno, que me parecía que Iron Maiden, desde el punto de vista letrístico, tampoco es que fueran maravillosísimos. Vamos a ver, tienen letras, me parece que muy interesantes, en muchos casos superiores a la media de bandas, pero así como en el apartado musical, me parece que son los números uno, o bueno, esto es subjetivo, concedamos margen para la duda, están en el top 3 o en el top 5, ¿vale? En el aspecto letrístico, pues me parece que no están en ese top 5, ¿no? Que hay bandas con letras pues, más profundas y demás. Pero bueno, sin embargo, dicho eso, creo que a partir de este Power Slave también se nota un salto de calidad. Creo que eso tiene que ver también con una mayor madurez. Bueno, pues oye, al fin y al cabo, los primeros trabajos estamos hablando de no de chavales, pero bueno, de veintipoquitos años, ¿no? Por parte de los componentes y bueno, pues esto es normal, ¿no? Es la madurez intelectual y el crecimiento cultural, ¿no? De cada uno de nosotros. Y yo creo que eso se nota en las letras de Power Slave, donde se ve ya, pues eso, un poquito más de contenido, ¿no? Más de chicha, y desaparecen igual que desaparecían todos esos temas más o esas influencias más rock and rollerías, pues ya desaparecen aquí todas estas cosas que tampoco era algo con mucha presencia, pero sí con alguna, pues del rollo de la fiesta, de qué malo y qué macarra soy, pues o de me voy de prostitutas, ¿no? Como el de Charlotte de Harlot, o como Running Free, o cosas un poco en esa línea, ¿no? O un poco el concepto que tanto empapó el Killers de los asesinos y tal. Bueno, aquí digamos que hay más profundidad intelectual y yo creo que eso se va a notar desde aquí en adelante. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, si quieres, vamos a pasar ya al tema, al primer tema de este Power Slave, que en este caso hemos elegido Aces Die, ¿no? Esa abertura de disco que a mí me parece una carta de presentación absolutamente brutal. Bueno, es uno de los dos singles que editaron de este disco. Y así, si quieres, luego, Chechu, ya entramos en profundidad un poco más en los temas y bueno, y ya empezamos a desarrollar un poco sobre ese interior del Power Slave. ¿Qué te parece? Me parece estupendo porque además es un tema clasiquísimo de Maiden y no en vano lo han tocado en muchas giras, ¿no? O sea que muy buena manera de continuar, ahí se sale. We'll be right back. Bien, Chechu, a la hora de hablar un poco más del interior del disco, ¿no? De esas composiciones, que en este caso, pues bueno, son 8 temas, ¿no? 8 temas que, bueno, ya vemos un ligero cambio respecto a los anteriores discos, ¿no? Podríamos decir que, bueno, Maiden estaba fabricando temas bastante directos, bastante efectivos, bastante, bueno, discos, temas con mucho gancho, y solían tener, pues bueno, un tema un poco más largo, un poquito diferente, más progresivo. Sin embargo, ya empezamos a ver que, bueno, la inquietud del grupo y esas influencias, a lo mejor, de otros estilos musicales, ¿no?, como es el progresivo, empiezan a verse aquí un poquito más, ¿no? Vemos también que las guitarras parecen que empiecen a estar un poco más libres, ¿no? Empiecen a tener un estilo un poquito más, todavía más determinado que en los anteriores discos. Ya empiezan a ver un dueto, este dueto de Dave Murray y Adrian Smith, pues bueno, empiezan a compenetrarse y empezar a hacer ahí unas dobles armonías de guitarra, unos cruces de solos, pues bueno, muy característicos. Y bueno, yo creo que bastante deudores de grupos como Thin Lizzy, ¿no?, o como UFO, incluso como Judas Priest, pero yo creo que lo llevan un poquito más allá, ¿no? Y dentro de esa uniformidad del disco que he comentado yo antes, yo creo que este disco es que casi perfectamente podríamos decir que es un disco de 10. Sí, porque, bueno, hay que decir que para determinada gente, yo no puedo compartir ese punto de vista, de repente como que a la mitad del disco da un cierto bajón en cuanto a la calidad, ¿no? Como que empieza muy fuerte con ese Psych, luego con 2 Minutes to Midnight, luego vienen otros temas un poco menos populares y para luego ya cerrar con dos grandes joyas como son Power Slave y el mítico Rime of the Ancient Mariner. Sin embargo, bueno, yo creo que esto es atribuible sobre todo al hecho de que, bueno, esos 4 temas que han pasado en la posteridad como las grandes joyas de este trabajo, es que son las que ellos tocaban en esa gira, quedaron grabadas en el Life After Death, tanto en su versión de audio como en su versión de vídeo, pero seguramente si hubieran optado por editar como singles otros temas, pues esos temas serían los que a lo mejor hubiesen quedado como las grandes piezas de Power Slave, ¿no? Así, yo creo que canciones pues como The Duelist o como Flash of the Blade o Back in the Village, pues son muy valoradas y muy apreciadas entre los seguidores de Maiden, ¿no? Y siempre escucharás un poco ese sabor amargo que deja el hecho de que no las hayan interpretado nunca en directo, ¿no? Pero a pesar de todo, son como joyas de culto de la discografía de Maiden, y para mí no existe tal bajón, la verdad, si te soy sincero. Me parece que el trabajo, y sin embargo no es mi favorito, aunque sí es de mis preferidos, ¿no?, de Maiden, pero me parece que no percibo ninguna fuga en cuanto a calidad en este trabajo. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que este trabajo es muy lineal en calidad, no tiene ningún alto y bajo. Me parece soberbio incluso la disposición de los temas, ¿no?, lo que es el orden, un poquito arriesgado porque dejan los 2 temas más largos, más progresivos para el final del disco. Imaginemos que estamos en el año 84, doble, o sea, el LP no es un CD que va todo seguido, tienes tu LP con tus 4 o 5 canciones en la primera cara y luego tienes 3 canciones en la cara B, donde hay, bueno, 2 temas que ya solo esos 2 temas te ocupen cerca de 21 minutos, ¿no? Un poquito arriesgado en ese aspecto, pero yo creo que le da una cualidad al disco de una calidad muy alta. A mí lo que me gusta mucho, Chechu, es que aquí todavía no vemos que Smith en estilo se diferencie mucho de Harris, ¿no? Vemos que es una uniformidad bastante grande, vemos que los temas compuestos por Smith, exceptuando quizá 2 Minutes to Midnight, que es el tema con ese riff un poquito más hard rockero clásico, ¿no? Pero otros temas compuestos, por ejemplo, por Dickinson en solitario, o Smith y Dickinson, pues son Flash of the Blade y Back in the Village, que son 2 temas que perfectamente podía haber compuesto Steve Harris. Bueno, es que el tema de las autorías, para mí, eso, por un lado, como seguidor de la banda, y por otro, como músico, me encantaría, pero eso yo creo que va a quedar para siempre, bueno, pues envuelto de cierto misterio, ¿no?, que también tiene su punto, pero me encantaría saber exactamente qué parte de las canciones de Maiden ha compuesto cada uno de los componentes. Porque, bueno, siempre está ahí todo como muy difuso, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, bueno, ya uno cuando tiene el oído experimentado, ¿no?, pues ya distingue, ¿no?, determinadas cosas y dice, bueno, pues aquí se nota el toque Adrian, o esto es tema muy Harris y tal, ¿no? Pero muchas veces cuando esos créditos se van compartidos, ni siquiera ellos han sido muy elocuentes, ¿no? La de decir, pues mira, Adrián hizo esto, Bruce hizo esto otro y demás. E incluso sabemos que muchas canciones que están atribuidas a Harris, bueno, es el esqueleto, es el armazón de la canción, pero él no hace los solos ni cosas por el estilo, y todos los arreglos lo va aportando cada uno de ellos. O sea que incluso aunque haya autorías que solamente recaen sobre una sola persona, hemos de tener en cuenta que hay elementos que ha aportado a cada uno del resto de componentes, ¿no? Pero bueno, retomando un poco lo que tú comentabas, sí que es verdad, ¿no? Que por ejemplo veremos como en el disco posterior, en Somewhere in Time, pues Adrián, no sé, por los motivos que luego ya iremos viendo, lleva mucho más el estilo Maiden a su terreno y aparecen cosas más comerciales. Aquí, sin embargo, donde participa, bueno, sigue dentro de esa línea muy Maiden, que es casi lo mismo que decir muy Harris, ¿no? Sí. Y también bueno, incluso el propio Bruce Dickinson, ¿no? Claro, que aquí compone dos temas teóricamente en solitario y también va muy sobre el carril Maiden. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es que, aparte de eso, quizás aquí el control de Harris sobre la banda a la hora de componer, aunque estén compuestas por muchos temas por Smith y Dickinson o Dickinson, yo creo que ese estilo de Harris todavía estaba muy impuesto en el grupo, ¿no? Estaba muy controlado férreamente, ¿no? Y a lo mejor esa libertad a la hora de desarrollar los temas de otra manera no es hasta el siguiente disco cuando llega, ¿no? Por unas circunstancias que veremos, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que Harris de aquí lo tiene todo. Una, que Harris lo tiene muy controlado, y la otra, que a lo mejor los otros componentes, que son, hay que tener en cuenta que no son fundadores del grupo, o sea, han sido dos componentes que han entrado, cada uno en unos años diferentes, y tienen que estar todavía, pues bueno, con esa sombra de Harris, queramos o no queramos, Chechu. Claro, porque es que él tiene la última palabra. Vemos lo que pasó el filtro de Harris, pero a lo mejor es que, yo qué sé, imagínate que Adrián o que Bruce hubiesen puesto sobre la mesa antes otras cuatro o cinco composiciones que Harris les había tirado, ¿no? Porque decía, no, no usamos la Maiden. Entonces ya van con la quinta, ¿eh? Y dice, ah, sí, esto como se parece a mi estilo, entonces te lo paso, ¿no? Aunque lo firmes tú. Porque bueno, eso no lo podemos saber. Lo que sí tenemos por seguro es que, bueno, la última palabra la dictó siempre Steve Harris. Con esto no quiero decir que sea un dictador dentro del grupo, pero bueno, es su banda, y con sus aspectos negativos y positivos, que los tiene de los dos, pues al final nada se ha movido en Maiden sin que lo supiera Steve Harris. Efectivamente, y aquí yo creo que todavía también Martin Birch tiene parte importante a la hora de dar el visto bueno en muchos aspectos también de las composiciones y del desarrollo instrumental del grupo. Pero eso lo veré, es que en el disco siguiente es donde realmente todo esto alcanza su lógica, ¿no? Por lo que veremos más adelante. Bueno, Chechu, hemos escuchado Ice Eye, podríamos decir que, bueno, como he dicho, una apertura de disco brutal, un tema veloz, rápido. Dentro de esos temas veloces y rápidos típicos de Maiden, perfectamente está Back in the Village, ¿no? O Flash of the Blade, dos temas rapidísimos. Bueno, Two Minutes to Midnight, podríamos decir que es ese tema un poco más comercial, ¿no? Más accesible, mano de Smith, ahí sí que se nota ese estilo más hard rockero, ¿no? De Smith. Y bueno, y Rim of the Ancient Mariner, ¿no? Hasta hace poco, el tema más largo y uno de los grandes temas épicos de los Maiden. Es que estamos en un disco que es muy completo, es una auténtica maravilla, ¿eh? A mí me encanta. Yo, para diferenciar un poco, y respecto a lo que tú estabas comentando de esa supuesta bajada de calidad que dice cierta gente, joder, yo aquí veo demasiado diferencia. Incluso el tema instrumental, ese Lost Fair Words, me parece un tema de una calidad bastante superior a otros instrumentales de los Maiden. Y claro, esa poca fama de ciertos temas, es que es verdad, es que al no estar en el Live After Death, mucha gente ha conocido este disco gracias a ese Live After Death. Entonces son los primeros temas que te llaman la atención. Pero en parte en el Peace of Mind, si tú ya ves que nosotros elegimos temas que no estaban tampoco en el Live After Death, cogemos, claro, el Where Eagles Dare, por ejemplo, o el Still Light, dos temas que estaban un poquito escondidos también en el Peace of Mind, son dos temas que también han tenido mucho, o sea, han tardado mucho en ser reconocidos y han estado tapados por temas como Flight of Icarus o como The Trooper, ¿no? Y el tiempo es el que pone en su sitio a veces a los temas. Y yo creo que en estos temas el verdadero fan de Maiden sí que creo que aprecia todo el disco en conjunto, ¿eh? Sí, esto de alguna manera también nos sirve tanto a ti como a mí para justificar encuadrar la elección de los temas, ¿no? De estos especiales. Bueno, pues van a aparecer algunos temas conocidísimos, ¿no? Pues por el motivo X, el que sea, a ti Ace Attack es uno de tus favoritos, pues lo has elegido, ¿no? Pero en general, tanto tú como yo nos hemos guiado por unos parámetros, sobre todo, de salirnos un poco de lo esperable, ¿no? Y de reivindicar un poco otros temas que están ahí un poco en segunda fila en la discografía de Maiden, pero sobre los cuales merece la pena poner la lupa, ¿no? Lo vamos a ver luego con mi elección y, bueno, la gente que se haya parado a analizar un poco los temas escogidos en el anterior programa y en los que van a venir, se va a dar cuenta, ¿no? Que no nos vamos a ir a tirar por los temas tipiquísimos, salvo alguna excepción. Y es que, claro, es que el nivel de las canciones de Maiden es altísimo, ¿no? Y, bueno, pues en fin, por eso los amamos como los amamos. Efectivamente. Y bueno, y este disco, como es normal, si el anterior, el Peace of Mind, pues bueno, tuvo un éxito de ventas bastante grande en Estados Unidos, fue el primer disco de los Maiden en alcanzar el millón de copias. Este Power Slave, pues prácticamente llega, incluso supera las cotas de ese disco anterior, y hará que el grupo se embarque en una gira, que luego lo hablaremos un poco, Chechu. Y claro, dentro de todo lo que estábamos hablando de estos temas, el tema que vamos a elegir para que suene ahora, pues bueno, es un tema que, bueno, no es famoso, posiblemente sea de los menos famosos de los Maiden, pero mucha gente le tiene mucho aprecio. Incluso la gente dice que lo que es la parte instrumental del tema es una de las grandes maravillas de los Maiden, ¿no? Un tema, pues bueno, con unas armonías de guitarra, con unos ritmos, unos cambios de ritmo, que la verdad es que es bonito descubrir a veces este tipo de temas, ¿eh?, en estos discos, ¿no? Sí, es uno de estos temas, de estas canciones que aparecen de forma recurrente, pues en los foros, ¿no? O cuando escuchas un podcast o programas especiales dedicados a Maiden, porque es un tema, pienso, que muy querido, ¿no? Estamos hablando de The Duelist y tiene esa parte que comentabas tú, con unas guitarras verdaderamente conjuntadas, ¿no? Ahí se ve la magia y la química de Adrian y de Dave Murray, y bueno, pues yo creo que cargado de melodías hermosísimas, ¿no? También esos otros temas de los que estamos mencionando que no son tan populares, a mí por ejemplo Lost Words me parece un pedazo de instrumental, yo además le tengo particular cariño porque es uno de estos temas que he tocado en la soledad de mi habitación practicando guitarra muchísimas veces, me encanta tocarlo, tiene también unas armonías preciosas, pero es que lo mismo podríamos decir de Flash of the Blade o Back in the Village. Pero bueno, a mí particularmente The Duelist, recuerdo que la primera vez que escuché este trabajo, este Power Slave, que recuerdo que me lo pillé en cinta en su día, estoy haciendo memoria, me lo compré con un dinero de vender el eje de mi patinete, sacrifiqué mi patín y con el dinero que me dio un colega por ese eje, me compré por 800 pelas este cassette. Bueno, no me arrepiento para nada, nunca más pude usar ya mi patín, pero la de veces que me he puesto este Power Slave, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando escuché este The Duelist, me quedé maravillado y me quedé fascinado. Bueno, antes de entrar con el tema de Duelist, de poner el tema, bueno, contamos un par de curiosidades si quieres, Chechu. El tema de las caras B, bueno, hemos visto que Maiden muchas veces, pues bueno, son grupos que hacen una serie de versiones, hacen sus cositas, algún tema, pues bueno, que tienen ahí guardado en el armario, tampoco con mucha importancia, pero aquí podemos ver que hay dos temas escondidos en el single, me parece que es en el Ice Is Eye, donde aparecen un par de curiosidades bastante grandes, ¿eh, Chechu? Bueno, sí, porque tenemos por un lado, bueno, incluso podríamos distinguir hasta, bueno, varias, ¿no? Tres, porque tenemos por un lado las dos versiones, yo creo que estás pensando en la de Beckett, sobre todo, y Nektar, que ojo, es un grupo alemán de rock progresivo, muy reivindicado, pues por ejemplo, por bandas como Opeth y demás. Bueno, ese es menos conocido, ¿no? El Kingdom of the Twilight. Pero yo creo que sobre todo estabas pensando en la versión de Beckett, ¿no? Sí. En Rainbow's Gold. Sí. Beckett, que es un nombre que ya mencionamos en el capítulo anterior, porque varios de sus componentes son los que les han montado unos líos judiciales de AUPA en estos últimos años por el tema de haberles plagiado varios versos, ¿no? Varias líneas del Hello Be Thy Name, una cuestión que ya comentamos por aquí, que les ha costado pues un riñón y también una incertidumbre, ¿no? De no saber durante algún tiempo si iban a poder tocarla o no. Y un aspecto que va a quedar un poco para la posteridad, ojalá, ¿no? Ya como curiosidad, a mí me gustaría saber, ¿no? ¿Qué les llegó a mover? Porque, sinceramente, no veo ninguna necesidad en una banda de la talla creativa del nivelazo de Maiden, pues de coger, o sea, de fusilar por fusilar. O sea, al final, no lo sé, si me apuras, pues no lo sé, que te apropies de unas melodías, te apropaste de unas melodías, pero realmente de unas líneas, de unas frases, de dos versos o cuatro versos que son, no le veo ningún tipo de lógica. Cuando, en fin, es que los creas sin ningún problema, ¿no? Que hay necesidad de coger dos o cuatro versos literales y de meterte en un lío de este tipo. Y luego está, que yo creo que también estás pensando en ello, en el Mission from Harry, sí, que sí. Tiene también una intrahistoria de cuidado. Así es. Eso es una grabación curiosa que hizo el mismísimo Bruce Dickinson a Nico McBrien ante, bueno, una confusión que hubo en uno de los conciertos donde Nico McBrien está haciendo un solo de batería. Se le estropea a Steve Harris, creo que eran los altavoces de... Los monitores, donde él escucha su sonido, podríamos decir, que eso son los monitores, ¿no? Y bueno, él lo que hace es a un Roddy que iba por ahí, porque claro, el problema está en que se lo dice a un Roddy que a saber de qué era, igual era de iluminación o era de cualquier cosa, ¿no? Intenta decirle a Nico que tiene que alargar el solo de batería para que Steve Harris, bueno, solucione ese problema. Bueno, a Nico le pilló, pues bueno, en medio del solo, no sabía lo que le decía, se pilló un rebote ahí que te cagas y lo que hizo fue alargarlo un poco, bueno, terminó parando el solo, ¿no? Haciendo como si terminase el solo, bueno, y estaba diciéndole absolutamente de todo a ese Reddy, ¿no? Aquí Steve Harris, pues bueno, sale en defensa del Reddy, Dickinson ve que está ese follón y bueno, coge un Walkman de esos antiguos, supongo que la mayoría de gente que escucha este programa sabe demasiado lo que es un Walkman, ¿no? Una especie de radio pequeñita, ¿no? Y se pone a grabar con una cinta y está grabada toda la conversación entre Harris y Nico, que le pida perdón al Roddy y que Nico, por sus cojones, que no hay manera de que baje del burro. Así que hasta que no se da cuenta Harris, está toda la grabación ahí, ¿no? Una intrahistoria que todavía tiene un poquito más de historia por detrás, ¿eh, Chechu? Sí, la verdad es que no sé si te refieres al hecho de cuando se dan cuenta de que sí. De que Bruce está grabando la conversación. Sí, sí, sí, eso. Y salen, eso. Y salen a correr, ¿no? Detrás de él. Detrás de Dickinson. Para hacerse con la grabación, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Es una muestra de, pues por un lado, de humor británico, de buen humor británico. Y luego, bueno, pues también de ese... rollo de normalidad, ¿no? De saber reírse de uno mismo. De, bueno, mostrar también un poco las interioridades de la banda sin ir de superestrellas, ¿no? Es también una manera de decir, pues mira, pues nosotros también nos pasan cagadas y las compartimos con vosotros y no pasa nada, ¿no? Somos como vosotros. Estamos aquí actuando cada noche ante 10, 15, 20 mil personas, pero a nosotros también metemos la pata y nos ocurren cosas como esta, ¿no? Entonces, otro motivo más, ¿no? Por el que querer a Maiden, ¿no? Frente a lo mejor otras estrellas que, no sé, van con esos aires de grandeza y luego al final resultan juguetes rotos, ¿no? O estrellas que caen en el patetismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Maiden también han sabido administrar muy bien ese tema, porque también lo han administrado y han jugado con ello, pero siendo sincero, ¿no? El rollo de ser gente bastante normal. Así es. Bueno, si quieres, Chechu, como todavía nos queda Live After Death, donde todavía podemos puntualizar alguna cosa de este Power Slave, vamos a escuchar el de Duelist, ¿no? Ese tema, pues bueno, tan interesante como casi desconocido para muchísima gente. Venga, vamos a escucharlo porque yo creo que merece la pena y la gente lo va a disfrutar. Sí. Y bueno, decir, Chechu, un tema bastante diferente en composición a muchísimos de los temas de los Maiden, ¿no? Con, bueno, unos estribillos y unos puentes bastante más largos de lo habitual, ¿no? Dentro de lo que es una composición Maiden, ¿no, Chechu? Sí, y bueno, incluso los coros, ¿no? Ahí de, sí, del estribillo y demás, bueno, tiene su punto. Y a mí sobre todo lo que más me fascina es la parte guitarrera, ¿no? Sí. Bruce también está bastante bien, ¿no? Llegando ahí a unas notas interesantes, pero bueno, sobre todo para mí la parte de guitarra, ¿no? De la mitad así en adelante, con un gancho total. Perfecto, así que va de Duelist. We'll be right back. Bien, Chechu, todo gran disco, hasta ese momento con Maiden, tiene una gran gira, ¿no? Y eso lo veremos reflejado en un disco en directo que editarán en el año 85 llamado Live After Death, ¿no? Un disco que, bueno, que ya tratamos aquí en esos discos en directo que nos harán hervir la sangre, pero bueno, de todas las maneras vamos a seguir tratando esto. Bueno, hay que decir, Chechu, que bueno, los Maiden apuestan fuerte por este disco. Salen de gira incluso antes de que el disco sea editado, ¿eh? Casi un mes antes de que el disco se edite ya empiezan una gira por los países del este, ¿no? Por la zona soviética, todavía era el Pacto de Varsovia, ese famoso Pacto de Varsovia. Y bueno, podríamos decir que los Maiden, de la mano de Rod Smallwood, se embarcan en la gira más monstruosa de la historia de la banda y hasta ese momento la gira más larga de una banda de rock. Sí, muy interesante. Además, quien tenga oportunidad, ¿no? Yo creo que es bastante fácil el poder disfrutar, ¿no? Y acceder a uno de los vídeos que sacaron entonces, ¿no? El Behind the Curtain, tras el telón de hierro, en este caso, ¿no? Haciendo juego de palabras del telón de acero y la doncella de hierro. Y bueno, esas escenas, ¿no? De los fans polacos en Polonia fue donde comenzó la gira y luego hicieron esos. Continuaron, ¿no? En algunos países del este. El fervor, ¿no? Con el que fueron allí tratados. Una gira tremenda, 11 meses, en torno a 200 conciertos que veremos cómo al final pues termina quemando, ¿no? Mentalmente, físicamente, en algún caso, Bruce es el que en ese sentido peor lo lleva, y también como equipo, porque al final pues la convivencia es bastante dura. De todas maneras, bueno, el tema del lanzamiento de lo que es el doble directo era antes parte del ritual, ¿no? Algo que tenía que producirse en un determinado momento y una especie también de, bueno, de reválida para cualquier gran grupo. Yo he hecho, sinceramente, mucho de menos esa magia de los dobles directos de los años 80, incluso de los años 70, ¿no? Aquí tampoco es que lo esté planteando como una historia ahí de la abuelo cebolleta o de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque tampoco creo que eso sea así en general, ¿no? Soy de hecho de los que cree en el futuro, cree en progresar y cree en la evolución, pero sin embargo pienso que en los últimos 20 años en este aspecto se ha perdido muchísimo en los discos en directo en el metal. Me falta alma absolutamente, me falta esos momentos de comunión, de interacción entre el público, y sinceramente, bueno, estaré encantado de que la gente nos haga llegar, ¿no? A través de Facebook o de los medios que ellos quieran, pues digamos, pues ya no, está aquí, este es un gran disco en directo que se ha publicado en los últimos años, genial, siempre hay alguna excepción que va a romper la regla, ¿no? Pero para mí ahora mismo los discos en directo se han convertido en meros grandes éxitos que no me dicen absolutamente nada, y sin embargo, este Live After Death, pues estos grandes directos de los años 80, pues eso, en los cuales se siente, ¿no? Esa magia del directo y esa vida propia que cobran los temas cuando son interpretados delante de miles de personas, porque es que sinceramente a mí un directo que se limite a copiar la interpretación en un estudio no me interesa, y desde luego que afortunadamente no es el caso de este Live After Death. Claro, este Live After Death es que para mí tiene tres propiedades, por decir una manera, que le dan una grandeza absolutamente monumental, aparte de lo que tú estás comentando de la magia de los directos de la década, sobre todo de los 80, ¿no? Estamos hablando de una década donde, mira, en esos dos o tres años podemos decir que está el Worldwide Live de los Scorpions, discazo, sí, sí. O el Turbo Live de los Judas Priest, ¿no? O sea, y estamos hablando de una época de dos o tres años que, bueno, y son clásicos en directo, cosa que es muy difícil que pase a partir de los 2000, vamos a poner. Bueno, esas tres cualidades que yo pondría aquí es la plasmación de la imaginería de los Maiden del Powerslave sobre un escenario, me parece absolutamente monumental, me parece grandiosa, le da un plus, sobre todo si tienes el producto, no el vídeo en aquella época o el DVD actualmente. Luego, el concepto de álbum, el diseño de Derek Riggs de nuevo es absolutamente monumental, me parece una absoluta maravilla. Y cómo no, aquí Maiden también nos demuestran que en directo van más allá de lo que sería el estudio, ¿no? Le dan una velocidad de más, le dan un ritmo, le dan una cualidad a los temas, le dan una crudeza que no tienen en estudio. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sabiendo interpretarlos de 10, porque para mí la ejecución de las diferentes canciones no pierde absolutamente nada. Y bueno, y hay algunos temas que se las traen, que tienen cierta complejidad, no solamente desde el punto de vista técnico, sino bueno, pues de poder trasladar una atmósfera que a lo mejor es fácil de conseguir en la tranquilidad del estudio y en la posibilidad de la multigrabación y demás. Pero bueno, por ejemplo, interpretar un tema como Rime of the Ancient Mariner en vivo, que lo hacían en esta gira, en esos 14 minutos casi, pues también tiene su complicación, ¿no? Y la verdad es que no notas para nada que el tema pierda absolutamente. Y luego, pues esa intensidad de la que tú estás hablando, ¿no? Que a mí me gusta, creo que a la mayor parte de los seguidores de la banda también, y que sin embargo tantos disgustos le trajo, ¿no? A Adrian Smith, ¿no? Que tuvo algunos encontronazos con sus compañeros porque entendía que las canciones se tocaban demasiado rápidas. Sí, es verdad, pero eso tomará cariz más adelante, ¿no? Tomará cariz más, sobre todo en el Seven Son, que es un tema que tiene temas rápidos y temas más pausados, ¿no? Más normales de ritmo. Y es más adelante donde realmente todavía le dan más velocidad a los discos, a los directos, ¿no? Y ese será el problema principal. Bueno, uno de los problemas que Smith hará que deje la banda. Pero bueno, eso ya llegará más adelante en ese aspecto. Sí, pero por ejemplo, si te paras a escuchar, que yo creo que lo comentamos, sí. el Hello Be Thy Name, ahí, por ejemplo. Eso íbamos es a hablar. Un tema, sí. Ah, por eso, porque eso es un tema que del estudio a la interpretación que hace Nico. Bueno, es verdad que en el estudio lo toca Cliff Van, pero aquí en el directo lo toca Nico McBrain, y a mí personalmente me gusta mucho más a este tempo, al tempo que da Nico McBrain, más es rápido. Chechu, yo creo que la verdadera naturaleza de Hello Be Thy Name está en este disco. Me da la sensación de que el grupo va demasiado a relentí en el The Number of the Beast, y posiblemente la grandeza de ese tema no la alcance hasta que la gente no escucha el Hello Be Thy Name en directo. Me da la sensación que Hello Be Thy Name no alcanza esa cualidad de gran tema de Maiden hasta la llegada de este disco. Está más tapada en el The Number of the Beast. No es un disco, un tema tan destacado hasta esta época. Seguramente, y de hecho, en mi cabeza, la versión oficial instalada en mi mente es esta. Es decir, es cuando escucho la del estudio que aparece en el trabajo de The Number of the Beast, cuando me canta, ¿no? Cuando me suena un poco rara. Es este, para mí, el tempo adecuado y bueno, lo que hace también de Hello Be Thy Name uno de los temas inmortales de Maiden. Efectivamente, y bueno, y aquí vemos también que Bruce Dickinson es un mago, ¿no?, del escenario. Es un tío que se comunica con el público de manera soberbia, aparte de las cualidades técnicas, ¿no?, esas cualidades físicas que a partir de verlo en el vídeo en directo, en este caso en aquella época y hoy en día, como estamos diciendo, en el DVD, te das cuenta de la grandiosidad de este cantante, que como muchas veces hemos comentado tú y yo, Chechu, estamos ante un vocalista que, bueno, es un fuera de serie en todos los aspectos, un tío que está en término medio, con una calidad, con un rango vocal muy amplio, ¿no? Como a veces hemos comentado, pues bueno, a veces en estos comentarios que hacemos nosotros antes de los programas y todo esto, y por WhatsApp, es ese cantante que quizás no tiene los agudos que tiene Halford, pero perfectamente tiene un estilo de modular su voz, ¿no?, de trabajar esos tonos un poco más bajos y esos tonos más altos, esos cambios de rango vocal, que a mí me hacen pensar de él que posiblemente, para mi gusto, es, bueno, el mejor vocalista, por lo menos el más completo. Sí, es muy completo, porque, bueno, aunque su rango sea de tirar para arriba, ¿no? Sí, tampoco estoy yo muy puesto en esto, pero se mueve en una tesitura de tenor, pero bueno, no es tan tan hacia arribísima como Halford, y efectivamente se maneja muy bien en el rango medio, incluso de vez en cuando le da un poco por bajar, y también funciona bastante bien. Y es muy completo en todos los aspectos, ¿no? Porque no solamente en lo que es la técnica, que digamos que es un top, sino también y sobre todo en el tema del escenario, ¿no? Saber cómo interactuar, cómo manejar al público, cómo llenar todo el escenario. Porque muchas veces te encuentras con cantantes que dominan una faceta pero cojean bastante en la otra, ¿no? Gente que son grandes frontman pero que, bueno, técnicamente a lo mejor no son muy fuertes, o gente que tienen una técnica vocal muy poderosa y sin embargo es gente bastante plana, ¿no? En el caso de Bruce Dickinson, aquí sí estamos hablando de un tío top en los dos aspectos, ¿no? Y eso hay que... En fin, hay que quitarse el sombrero. Y luego también, y esto te dice también mucho de la confluencia de factores que tuvieron que darse para que viéramos este Maiden en su esplendor, ¿no? Cómo unos y otros se iban complementando a la perfección. Muchas veces en las formaciones es el protagonismo visual, ¿no? Sobre el escenario recae sobre el cantante, pero luego normalmente suele ir bastante bien acompañado por alguna guitarra, ¿no? Pero suele ser gente con carisma, con bastante peso, y sin embargo aquí tenemos una pareja de guitarristas, tanto Dave Murray como Adrian Smith, que en líneas generales son bastante retraídos sobre el escenario, y sin embargo todo eso se compensa con el carisma y el liderazgo de Steve Harris, que es que está prácticamente a la altura, bueno, yo es que los pondría a uno y a otro prácticamente al mismo nivel, ¿no? Tienes dos frontman por el precio de uno, y eso no es tan habitual, ¿no? Y eso también le da muchísima muchísima pujanza y muchísima fuerza escénica a los conciertos de Maiden, ¿no? El tener dos frontman y dos tíos que es que te lleva la mirada a ellos. Efectivamente, estamos hablando de dos personajes con un carácter bastante fuerte. Algo que no comentamos en el programa anterior es esa lucha que existió entre Bruce Dickinson y Steve Harris en el escenario en esos primeros conciertos de la gira del The Number of the Beast, donde los dos se peleaban por el centro del escenario, ¿no? Steve Harris, como Paul Di'Anno, también era un cantante mucho más estético, más estático, ¿no? Se quedaba un pelín por detrás. Steve Harris siempre tomaba mucho el mando del centro del escenario, no se ponían los monitores, la típica postura de como si tuviese un fusil en la mano y estuviese ametrallando al público. Y esta vez, bueno, con Bruce Dickinson tenía que compartir ese centro de escenario, y eso fue un poquito a veces escenario de batallas campales entre los dos, ¿no? De incluso pegarse con el palo del micrófono o con el mismo mástil del bajo entre Bruce Dickinson y Steve Harris por luchar por ese centro del escenario. Es curioso a veces cómo esos dos egos, ¿no? Esos dos fuertes caracteres llevan a estas curiosidades, ¿eh? Sí, aunque bueno, pues a veces cuando se alcanza un punto de equilibrio, pues sale ganando, ¿no? La banda de esa lucha de egos. Digamos que cuando hay dos personalidades tan fuertes como estas, pues si se le da una proyección positiva y de forma constructiva, pues al final todo sale ganando, ¿no? Otras veces ocurre todo lo contrario y el grupo acaba en una espiral de autodestrucción, ¿no? Yo creo que aquí Steve Harris, bueno, pues fue lo suficientemente inteligente como para dar ese pasito atrás y decir, o por lo menos ese pasito a un lado, ¿no? Es decir, bueno, tengo aquí un tío que vale su peso en oro, así que aprovechémoslo porque eso va a ser bueno para la banda. Y bueno, y así fue al final. Bueno, respecto al repertorio, Chechu, a pesar de que es un discazo con 15 temas brutales, ¿no? Porque, bueno, más de 15, dependiendo de la versión que tengas, ¿no? Hay varias versiones. Claro, hay varias versiones. 15 temas sería lo que es el vídeo, que es el concierto completo en el Long Beach Arena, ¿no? Que hizo esas cuatro noches de sold out, ¿no? Entre el 14 y el 17 de marzo del año 85. Y luego hay una cara B, podríamos decir, quien tuviese en aquella época ese doble LP, pues bueno, la parte última de ese doble disco vendría el Hammersmith, ¿no? Que es un concierto, son cuatro temas o cinco temas que vienen del Hammersmith Odeon como final de gira. Y podríamos decir, Chechu, que bueno, en repertorio es que prácticamente es intachable, y así todo se dejan en el tintero una cantidad de temas absolutamente brutal. Claro, es que aquí ya empiezan a tener una cantidad de temones tremenda, ¿no? Pero bueno, en esa cuarta cara, que posiblemente sea la menos conocida de este trabajo en directo, pues claro, hay temas, pues fíjate, Wrathchild, bueno, que lo han seguido tocando bastante. Precisamente no es de mis favoritos, pero bueno, no deja de ser indiscutiblemente un gran tema de Maiden. Luego aparecen dos de The Number of the Beast que me encantan, como son el 22 Acacia Avenue y el Children of the Damned. El Dead With Your Boots On, del disco Peace of Mind, que también es un gran tema. Y luego el Phantom of the Opera, ¿no? Que es, de alguna manera, el gran clásico que iba a anticipar el sonido Maiden, que ya aparecía en su primer disco, ¿no? Entonces, bueno, esto se queda afuera, lo meten del Hammersmith Odeon, que también es un recinto pues muy, muy mítico. Pero bueno, la base del trabajo son las grabaciones del Long Beach Arena de Los Ángeles, que en el vídeo, en las imágenes, parece algo monumental. Bueno, pues sí, tiene un tamaño que no está mal, pero bueno, tampoco es un recinto de... tampoco es Wembley, o sea, no. Son casi 15.000 personas, que no está nada mal, pero bueno, es que en las imágenes de vídeo parece mucho más grande. Y bueno, es un local que... una arena, ¿no?, que llaman los americanos, ¿no?, una especie de pabellón de deportes, ¿no?, enorme, que llenaron 4 noches seguidas, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí. Además han conseguido convertir también en legendaria la intro, ¿no?, que yo creo que eso es algo que también aporta este doble directo, el trozo de discurso de Winston Churchill, bueno, que se retransmitió en un determinado momento, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y que ha pasado a ser también, pues bueno, algo con lo que se identifica plenamente a Iron Maiden. Efectivamente, y curiosidad, algo que me sorprendió a mí, y eso que yo el disco lo tenía por parte de mi padre, el Live in Paris del año 80 de los Supertramp se abre de la misma manera. Qué bueno, sí, qué bueno. Es algo que también, bueno, esto ya tampoco quiero yo plantear aquí una digresión muy allá, ¿no?, pero ese tipo de cosas que también me da cierta envidia, ¿no?, cierta sana envidia, estas cosas de poder tener estos guiños un poco patrióticos, que no de patrioterismo barato, sino de, bueno, pues esta gente son ingleses o son británicos, se sienten orgullosos de ellos y por qué no, en un momento dado identificar, de hecho en el concierto pues aparece con la bandera la Union Jack, ¿no?, se llama la bandera, sí, la Union Jack. De Reino Unido. Y bueno, pues son estas cosas que en un país como el nuestro, España, pues sería una cosa impensable, porque se montaría una monumental, ¿no? Bueno, si quieres vamos a poner, pues bueno, uno de esos temas de este disco, y dejamos las consecuencias que tuvo esto, toda esta gira, ¿no?, toda esta gira monumental, para el siguiente paso. Porque, claro, va todo unido, ¿no? Podríamos decir que este siguiente disco, este Somewhere in Time que vendrá posterior, va todo unido con la consecuencia un poco de esta gira, ¿no? Y será interesante ver, pues bueno, lo que pasó a partir de aquí. Y el tema que hemos elegido, Chechu, ese Running Free de ese primer disco de los Maiden, pues bueno, es un tema que nos da la perspectiva de cómo Maiden, bueno, acelera ese tema, le da una vida diferente. Y bueno, y nos da esa perspectiva de lo que es Bruce Dickinson ante un tema original de Paul Di'Anno. Sí, yo creo que es un gran ejemplo este Running Free de ese plus, ¿no?, de cómo un tema salta a otra dimensión cuando es interpretado por una banda que es capaz de hacer grandes directos, ¿no? Running Free forma parte un poco de ese grupo de canciones de esos Maiden que a mí me parecen un poquito menos atractivos, ¿no?, más de un tema más rockero, y no sé, yo en Maiden lo que más me atrae son otra serie de cosas, ¿no? Y sin embargo, en esta versión en vivo me parece que es tremenda, ¿no?, por esa interacción que se produce con el público, que, insisto, es lo que a mí me hace disfrutar de un disco en directo, ¿no? La intensidad, el hecho de hacer partícipe, el ver cómo Bruce se desenvuelve ahí arriba, cómo maneja, en el mejor sentido de la expresión, al público a su antojo. Entonces me parece que de un tema, bueno, entre comillas, un poco normal, ¿no?, o no especialmente sobresaliente en la discografía de Maiden, se convierte, sin embargo, en este Life After Death, en uno de los pasajes más brillantes. Efectivamente. Bueno, antes de terminar con este disco, en ese aspecto, bueno, dentro de esas diferentes ediciones que tiene este disco, ¿no?, por ejemplo, la primera edición que se hizo en CD solo tenía 14 temas, ¿no?, prácticamente era el concierto completo de Long Beach, exceptuando el final del concierto, que era Sanctuary. Luego hubo una edición Chechu en el año 95, donde aparte de ese CD se incluyó una especie de, bueno, lo que eran las caras B de los singles extraídos de este directo, que incluía, pues bueno, ese instrumental que tú tanto cariño le tienes, los Fairworks, sí, Sanctuary, sí, que era el final del concierto respectivo en el vídeo, y debería de haber estado, por decirlo de una manera, pues en ese LP o ese CD, que era Sanctuary. Bueno, y Murders in the Rumor, ¿no? Que es otra cara B de uno de los dos singles. Me parece que es del single de Running Free, me parece. Sí, sí, eso es. Efectivamente. Y bueno, es una edición que solo salió en el año 95 y no volvió a salir, ¿no? Las respectivas reediciones ya han sido el doble CD completo original como el doble LP, ¿no? Y es curioso porque es una edición muy complicada de conseguir actualmente. Sí, bueno, de hecho es la que tengo yo, porque bueno, tengo, realmente para mí la guapa es la del vinilo, ¿no? Aunque esa yo la he tenido grabada en cinta, ¿no? Es la que tiene esa cuarta cara mayores, que es la del Hammersmith Odeon, ¿no? Pero bueno, luego, después de esa, digamos que la otra edición guapa es esta, que efectivamente forma parte de toda esa remesa que salió en ese año con todos los discos pues de la etapa dorada, ¿no? Hasta el año, bueno, dorada, hasta el año 92, ¿vale? Digamos, hasta que se va Bruce, y que incluían un CD adicional con todas las caras B. Y la verdad es que, bueno, en su momento, cuando fueron saliendo, lo típico, ¿no? Como que vas diciendo, bueno, ya lo iré pillando, tal, no sé qué, y bueno, pues cogí varias, pero no todas, y luego pues me ha costado unos añitos al final acabar componiendo el puzzle al completo, pero lo conseguí, o sea que bueno, ya las tengo todas y la verdad es que sí, merece la pena, ¿eh? Si alguien puede hacerse con esa versión, pues también está muy bien, ¿no? Porque claro, el CD tiene la limitación, ¿no? De que llega hasta los 80 minutos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, no pudiera entrar y no haya habido en CD nunca esa versión de con la cuarta cara del Hammersmith. Efectivamente, así que bueno, vamos a escuchar ese Running Free y nos metemos ya en la vorágine de las consecuencias y el efecto que tuvo en ese siguiente disco. Yeah. Chechu, como tú has dicho antes, más de 190 conciertos en 11 meses, un año casi en la carretera, recorrieron Estados Unidos dos veces. Rod Smallwood llevó al límite al grupo aquí. Rod Smallwood, yo creo que el libro de lo que es esa ruta de guía que tenían Steve Harris y Rod Smallwood, la tenían hasta este momento, por decirlo de una manera, ese futuro próximo que habían estudiado, que tenían minuciosamente estudiada, posiblemente era hasta aquí, ¿no? Y llegó Rod Smallwood. Sí, lo creo, pero la tienen estudiada prácticamente desde el primer momento. Sí. Desde el año 80 ya tenían en mente todo esto, que la verdad es que eso sí que es clarividencia, ¿eh? Tener las cosas claras e ir a por ello. Efectivamente. Y bueno, aquí el que más sufre es Bruce Dickinson. Llega un momento durante la gira que incluso no quiere salir a cantar los bises. Hay enfrentamientos entre Steve Harris. Se nos ha olvidado comentar, Chechu, que uno de los momentos culmen de Maiden durante esta gira es el Rock in Rio, ¿no? Un Rock in Rio monumental ante 300.000 personas, donde hubieron grupos como Queen, por ejemplo, Whitesnake, incluso Ozzy Osbourne, y donde Maiden toca prácticamente como cabezas de cartel. Solo Queen está por delante de los Maiden. Ahí ya vemos que Maiden empieza a ser uno de esos grandes grupos, ya no solo del heavy metal, estamos hablando del rock en general, un grupo que podía empezar a codearse con bandas como, bueno, como los Queen mismo, o incluso eran más famosos en aquella época que los U2. Hay que saber que U2 todavía no había sacado el de Joshua Tree, que vendría pues dos años después. O sea, Grandes bandas de hoy en día como Depeche Mode no eran grupos que en ese momento eran masivas, ni The Cure. Estamos hablando de que Iron Maiden perfectamente podíamos haberlos metido, no a la altura de unos Rolling Stones, de unos Queen tampoco, pero ya empezaban a ganarse una reputación y un nombre de poner en letras de oro en el rock duro. Sí, aquello fue tremendo. Es uno de los momentos también de esos pasajes más brillantes de la historia de Maiden, ¿no? 300.000 personas en ese macro festival que duró bastantes días, casi 10, o casi no, sin el casi 10 jornadas, y efectivamente ellos tocaron en la primera de ellas por delante de Queen, pero bueno, ahí hubo gente, pues es que Queen tocó dos días, pero ahí andaba George Benson, James Taylor, ACC, bueno, unos grupos tremendos. Y sí, es uno de los momentos estelares para ellos. De hecho, esta actuación, que yo creo que además es interesante para contraponer un poco las dos texturas en vivo, de cómo queda reflejado eso en vídeo, en esta última edición en DVD de Life After Death, también aparece la actuación o parte de ella, ¿no? Del Rock in Rio de Maiden. Y tiene un punto así como muy en bruto, muy interesante, muy mágico. A mí me parece que también te permite distinguir pues las partes que pudieron ser retocadas a posteriori en Life After Death, ¿no? Que suena muy bien, suena vivo, pero bueno, incluso una banda con un directo tan descomunal como Maiden, pues también le gusta pulir, ¿no? Determinadas cositas luego a posteriori, ¿no? Esos detalles de postproducción. Bueno, en el Rock in Rio, en esa versión en vivo, se ve, bueno, pues así a pelo, y la verdad es que también se lo recomiendo mucho a la gente, ¿no? El que pueda ver esa actuación que nos dejó, entre otras cosas, para la posteridad también esa imagen de Bruce Dickinson sangrando, ¿no? Porque salió en el Lost for Words, que lo tocaron, el instrumental, él salió con una guitarra, no la toca en esa canción, pero salió con una guitarra y se puso a hacer la cabra, se puso a hacer el chalao, ¿no? Y hacer ahí un poco tal, y se pegó un viaje con la guitarra, y es lo que dejó para la posteridad esa imagen del chorretón de Bruce ahí sangrando, y que es otra de las fotos de estas legendarias, ¿no? De la banda. Así es. Y bueno, momento culmen de los Maiden, ese Rock in Rio, esa gira, esos conciertos Long Beach Arena, el Hammersmith, edición de Live After Death, consecuencias, Bruce está exhausto, casi decide dejar la banda, pero bueno, el grupo decide tomar un pequeño descanso. Rod Smallwood se ha dado cuenta, ¿no?, de que quizás ha puesto al límite al grupo, la gente, bueno, decide descansar un poco. Y a la hora de retomar cómo enfocar este disco, este siguiente disco, este que va a ser el Somewhere in Time, bueno, Bruce, ante bueno ese estrés que tenía de la gira, un poquito podríamos decir también que es el componente más experimental, ¿no? Es el tío más inquieto, no es tan conservador en estilo como a lo mejor Steve Harris, pues bueno, decide por su cuenta intentar darle un vuelco, ¿no?, un giro al estilo Maiden, y presenta una serie de temas, unos bocetos de temas a Steve Harris, incluso a Martin Birch. Y bueno, Chechu, aquí empezamos a ver que bueno, que Steve Harris continúa con las cosas claras, sabe el estilo que tiene que manejar Maiden, y las ideas que maneja Bruce no entran en ningún momento por lo que quiere Harris, ¿no? Harris quiere consolidar el estilo del grupo, hacer una especie de evolución lineal, ¿no? Ascendente, pero sin salirse de unos parámetros marcados por Steve Harris. Y esto hace que coja un rebote Dickinson, que decida apartarse de la composición del disco, ¿no? Y esto trae otras consecuencias, que son que Harris decida contar con Smith, acercarse un poco a Smith, ver las ideas que tiene Smith, y le gustan, Chechu. Y bueno, ¿cómo ves tú todo este proceso? Bueno, pues el propio de una banda en la cual, pues eso, hay grandes fuerzas creativas, son tensiones internas lógicas, y bueno, pues con sus pros y sus contras, ¿no? A mí me gusta de por sí el riesgo, lo aplico a mi propio proyecto musical, a North of South, que como sabes, pues es muy de experimentar, explorar otros territorios, en fin, intentar salirse del carril y tratar de hacer cosas que son distintas a las que ya se han escuchado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado, cabría suponer que me debería alinear con la línea Bruce, ¿no? Pero también es verdad que es interesante que Maiden haya habido ese gran cimiento, ¿no?, inamovible, que es Harris. ¿Eso ha tenido algún aspecto negativo? Pues sí, y lo veremos, como muchas veces ha querido acaparar prácticamente todo, todas las decisiones en el grupo, y él no es Dios. Es un tío muy brillante, pero también se equivoca a veces, ¿no? Pero bueno, en este sentido, es interesante que haya habido alguien que se haya mantenido en sus 13, porque eso ha permitido, de alguna manera, mantener viva la esencia de la banda, del sonido, ¿no? Y que no se fuera por unos derroteros, que no se alejara de lo que le había hecho grande. Y yo creo que eso es algo que te permite que, aunque pasen los años, uno vuelva a Maiden. Imagínate, ¿no? Nosotros siempre hemos estado escuchando sus discos y sus lanzamientos, pero a lo mejor puede haber gente que, yo qué sé, lo siguiera en los años 80 y desconecta de ellos, y 10 o 15 o 20 años después vuelva a escuchar un disco de Maiden, ¿no? Y entonces es como esa especie de vuelta a casa, ¿no?, que resulta tan agradable, del volver a escuchar un disco de Maiden y reconocer lo que estás escuchando, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces se agradece, ¿no? Uno puede tener su vida, ir por aquí, por allá, cambiar de domicilio, cambiar de residencia, pero qué grata siempre es la vuelta al hogar, ¿no? Pues esto es un poco lo que le debemos a Steve Harris tomando esa serie de decisiones. ¿Que ha sido un poco conservador a veces? Bueno, sí, pero es que el sonido Maiden es en buena medida el sonido Harris. Entonces, bueno, pues es una decisión que él tomó, tuvo que hacerse valer. Nos ha quedado ahí un poco el saber que nos hubiera podido ofrecer unos Maiden Max experimentales, pero bueno, yo creo que en líneas generales todos salimos ganando de eso. Sí, yo sin embargo soy más partidario del filtro Harris, ¿no? Yo creo que Maiden en parte es Harris, con las pinceladas de los componentes que hayan alrededor en ciertos momentos, ¿no? Y en este caso son Dickinson y Smith, que son, pues bueno, mejores compositores que más adelante a lo mejor Blaze Bayley o Yannick Gers, por otra parte, por ejemplo, y bueno, hacen que salgan joyas más valorables que, bueno, en otros temas posteriores. Sí que es verdad que Bruce Dickinson también achaca un poco ese rechazo de sus temas a lo que tú has comentado antes en el tema de las composiciones, ¿no? La autoría de las composiciones. Por esta época, Rod Smallwood y Harris, hay que tener en cuenta que desde el principio tienen una afinidad, ¿no? Podríamos decir que lo dirigen ellos dos. Y entre los dos querían también fundar una especie de productora paralela con la casa discográfica que estaban hasta ese momento y durante toda la vida, que es EMI. Querían fundar Sanctuary Music. Y aquí Dickinson le da la sensación de que cree que Harris se quiere hacer con la autoría de la mayoría de temas, y esa es la parte principal por la cual no quiere aceptar las ideas de Dickinson. Que yo, en parte, desmonto un poco, porque, claro, Harris no se acercaría a Smith para darle voz en este disco. Y aparte de eso, luego entraremos en el desarrollo de los temas un poco, ¿no? Pero es que aquí, esas dos vías que teníamos anteriores de Harris por un lado y Dickinson y Smith por otro, aquí empezamos a ver que, menos un tema, las dos direcciones son Harris a su bola y Smith a su bola. Sí, sí, sí, es que, por otro lado, a mí me parece que las aportaciones de los otros componentes, vamos, a mí me encantan, ¿eh? O sea, no, con esto no quiero decir que, no sé, yo tenga endiosado a Harris, ni mucho menos, ¿no? Pero que al final todo pivota en torno a él, y luego se pueden producir X movimientos, ¿no? Claro. Pero siempre orbitando en torno a él. Eso no significa que estés estático. Tú te puedes ir moviendo, y eso es lo que va aportando, pues, Bruce o Adrian Smith, ¿no? Pero puedo diferenciar esto de lo que es, por ejemplo, el proceso de experimentación que han llevado a cabo, por ejemplo, unos Metallica, ¿no? Que de un disco de su línea clásica dan dos pasos más allá, y de esos dos pasos otros dos más allá, y otros dos más allá, y cuando te quieres dar cuenta tienes un sonido y una banda totalmente irreconocible. En cambio, con Maiden es como un compás, ¿no?, que puedes ir girando, pero su centro siempre es el mismo. Pues esto es un poco lo que yo creo que ha pasado con Maiden, y que, por otro lado, ha tenido sus consecuencias beneficiosas, ¿no? El centro sigue siempre estando, aunque tú lo vayas girando y lo vayas haciendo mover. En el tema de este trabajo, A mí me gustaría, por otro lado, destacar, y esto de alguna manera puede parecer un poco contradictorio con esto que estoy diciendo de que Harris es el centro, pero bueno, yo insisto, es un centro, pero sin embargo el sonido Maiden siempre se va moviendo, va rotando, o sea, no está completamente clavado y estático. Me parece que este Sanguine Time lo que va a corroborar es que Maiden son capaces de evolucionar. No dan unos saltos a años luz, pero van dando sus pasos, incluso en algún caso más de uno y más de dos y más de tres. Es decir, creo que no sé por qué se le ha etiquetado a Iron Maiden como una banda que ha caído en la repetitividad. Creo que siempre han tenido ese San Benito, que se han repetido en sus discos, que no evolucionaban, cuando a mí me parece todo lo contrario. Creo que en cada uno de sus lanzamientos, y sobre todo en esta etapa dorada, en cada nuevo disco ellos se proponían dar un paso, y lo conseguían. Y creo que, claro, dentro de una lógica, dentro de una evolución que no es disruptiva, sino que hay una continuidad, pero me parece que lo vemos con mucha claridad, ¿no?, en este Somewhere in Time, en el cual, por un lado, está el apartado compositivo, se nota que Adrian Smith gana protagonismo y esta vez sí sus composiciones tienen esas señas de identidad propias, un poco más jarroqueras, un poco más comerciales, lo que a él le iba más frente a lo otro que tú comentabas, ¿no?, que las composiciones en el Power Slave, las suyas, no diferían tanto del sonido Maiden, ¿no? Y por otro lado, también por la introducción de la tecnología del momento, es cuando empiezan a salir todo ese tema sobre el que me gustará abundar un poco más adelante, pero todo el tema este de los nuevos sonidos, de los sintetizadores, yo creo que aquí, pero aparte de eso, se debe también en buena parte el sonido más experimental, pues al uso de otras cosas, ¿no? Una producción un poco más arriesgada, hay más delays, hay más reverb, bueno, sobre eso hablaremos ahora enseguida. Efectivamente. Lo que sí que hay que ver, que Maiden a veces, pues bueno, ese estilo musical en el cual enfocan el disco, también lo enfocan en la portada. Si anteriormente podíamos decir que el Power Slave era un disco más épico, ¿no?, más grandilocuente en cuanto a estilo, con temas más largos, sobre todo ese Power Slave o ese Rim of the Ancient Mariner, lo enfocan en una portada épica y grandilocuente. Y aquí, por lo visto, como ellos estuvieron jugueteando, gracias a Smith, un poco a ese sonido sintetizado de las guitarras, ¿no?, que hace que tengan un sonido relativamente más futurista, pues encargan a Derek Riggs un trabajo futurista, tan futurista que a Derek Riggs le sacó de sus casillas también, ¿no? Él cuenta a veces que para él fue absolutamente desesperante el trabajo que tiene esta portada, ¿no? Y bueno, antes de entrar de los temas, que lo haremos después del tema que hemos elegido, de ese The Loneliness of the Long Distance Runner, como el Power Slave ya era un portadón, casi nada esta portada también, Chechu. Sí, que a la que de nuevo podemos aplicarle un poco el mismo análisis que el anterior, es decir, una portada con mucha fuerza, de las más celebradas por parte de los fans de la banda, que parece trasladar ese rollo, ¿no?, futurista, y parece que de nuevo queda para la posteridad de ese trabajo como un disco en el que letrísticamente se hablaba de todo ello. Cuando, bueno, pues de nuevo nos encontramos con una especie de cajón desastre, temáticamente hablando, cual los temas son otra vez de su padre y de su madre, con distintas temáticas frente a lo que te pueda trasladar la portada, ¿no?, que va a ser todo de rollo futurista. Pero bueno, hablando del contexto, pues al final son los mediados de los años 80, una época en la que, bueno, pues empiezan a aparecer nuevas tecnologías. Los primeros ordenadores, se empieza a vislumbrar un poco ese salto al futuro, ¿no? Todavía no se había generalizado tanto como para que entraran en todos los hogares, pero bueno, ya empiezan a aparecer todos esos IBMs enormes, y bueno, y poquito a poquito ya van entrando los ordenadores. Entonces, todo eso genera un caldo de cultivo de la llegada de las nuevas tecnologías, y hay una especie de mirada hacia adelante, ¿no? Que luego al final pues igual no es tanto como parecía, ¿no? Parecía a lo mejor a mediados de los 80 que los coches voladores iban a estar ahí dentro de 10 o 15 o 20 años, y todavía los estamos esperando a día de hoy, ¿no?, en el año 2019. Pero bueno, en todo caso, Maiden no fueron ajenos a su tiempo, y aunque letrística y temáticamente eso no esté presente en este trabajo, pero sí en su sonido, ¿no? Con lo que tú comentas, el tema de las guitarras sintetizadas, pero sobre todo yo creo que con otros detallitos, ¿no? Porque al final pienso que se ha magnificado mucho la presencia y el protagonismo de todo el tema de las guitarras y el bajo sintetizado, pero es verdad que hay algunos pasajes concretos donde sí se distingue su presencia, sobre todo teniendo en cuenta, porque ya sabemos que aquí no hay teclados, entonces hay momentos en los que parece que estás escuchando teclados, pero como sabes que no son teclados, pues dices, bueno, pues entonces esto tiene que ser una guitarra sintetizada, ¿no? Pero, bueno, a mí no las veo tan presentes de manera constante, ¿no? Y lo que sí veo es un uso bastante predominante, pues, de delays, de reverbs. Me da la impresión de que también Adrian Smith, que es muy de eso, ha tenido ocasión de experimentar más con pedales, informarse de tecnología. Veo también a Q que ha depurado un poco más su técnica y veo también como otra marca de la casa u otra seña de identidad de este trabajo el mayor uso de la palanca, de la guitarra en los solos, lo cual luego incluso a lo mejor hasta se va a intensificar de forma más agresiva en el siguiente trabajo. Entonces yo creo que eso le da cierto puntito así un poco más futurista, porque es el sonido, ¿no?, que tiene, sobre todo por ese tema de los delays, de la reverb, y que parece que se lo atribuimos todo en exclusiva a las guitarras sintetizadas, y me parece que también este otro punto que yo estoy diciendo tiene una gran influencia sobre esa concepción que tenemos de Sangoring Time. Sí, mira, si quieres vamos a escuchar el tema, el The Lonelies of the Long Distance Runner, y luego entramos y profundizamos un poquito en el sonido, un poquito temática del disco, y así desarrollamos más en el tema de las composiciones y esa diferencia que podemos ver un poco entre Smith y Harris como compositores individuales cada uno. Venga, pues esta es otra obra, ¿no?, de culto, otra joya bastante desconocida y otra elección que se sale un poquito de lo convencional. The loneliness of the long distance runner. We'll be right back. Chechu, el tema que ha sonado para mí es una de mis favoritas de este disco. Curiosamente, un disco que para mí es un poquito irregular, no está en mi top, curiosamente estará en la medianía de esa discografía de los Maiden, curiosamente. Sí que es verdad que a mí aquí hay temas que me encantan. Caught Somewhere in Time me parece un temón, me parece un tema de abertura brutal. Wasted Years, pues bueno, es un tema directo, efectivo, un tema curioso que le da la idea a Harris un poco a Smith para que la desarrolle, porque así como Where Eagles Dare al final forma parte de ese tema, lo que es un calentamiento de Nico McBrayer, ¿no? Ante la imposibilidad de sacar, bueno, unos golpes de batería nuevos, desarrolla, bueno, de como contamos, de ese momento de ofuscación, lo que hace es darle de mala leche a un momento de calentamiento, y es Steve Harris el que le dice, perfecto, eso es lo que quiero. Pues aquí, tras escuchar unas pruebas de sonido que tiene Smith en unas grabaciones personales, que Smith era mucho de grabar por su cuenta, escucha eso y le pregunta a Smith, ¿qué es eso? Y dice, esto es un calentamiento de guitarra, y dice, me encanta para un inicio de tema. Y a partir de ahí, pues bueno, desarrolla uno de los temas más directos y con más gancho de la historia de Maiden, ¿no? Y entonces aquí vemos, quizás, dos tipos de tema, entre comillas, bastante diferentes, ¿no? A la hora de estar compuestos. ¿Cómo lo ves tú, Chechu? Hombre, sí, yo aquí sí se nota bastante, ¿no? Las dos, la cohabitación de las dos líneas de composición de en Maiden. Está, pues eso, el purismo más heavy metal de Steve Harris. Y luego esos temas aquí ya, yo creo que Adrian Smith se siente un poquito más, más suelto, con mayor convicción, un poco más legitimado también para hacer valer sus composiciones. Y hay que recordar que a Harris tampoco le queda muchas más opciones, porque es que rechazó las composiciones o las propuestas de Bruce Dickinson, y este ya enfurruñado se autodescartó. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que Dave Murray nunca se ha destacado por hacer grandes aportaciones, aunque aquí, bueno, pues coescribe un tema, pero no pasa de ahí, y que Nico McBrain en toda su trayectoria, los 40 o 30 y pico años que lleva Maiden, solamente ha hecho un tema, pues claro, ajo y agua, ¿no? Pero bueno, Adrian Smith aquí se destapa pues nuevamente como lo que es, ¿no? Un tío con mucha elegancia, con mucha clase, que le va, pues eso, ese puntito un poco más comercial, sin traspasar la línea, ¿no? Incluso aunque Wasted Years es quizá el tema más comercial de la carrera de Maiden, o desde luego uno de ellos, y así con todo vemos también un hecho, pues sinceramente no sé si inédito, pero sí creo que se da por primera vez seguro, ¿no? Y es que los dos singles elegidos, ninguno de ellos es de Steve Harris, y eso merece ser remarcado, ¿no? Tanto Wasted Years, que es el primero, como Stranger in a Strange Land, son de composiciones de Adrian Smith. Y bueno, pues repitiendo un poco lo que habíamos comentado antes, al final eso también hace que sean dos de los temas más expuestos y que han quedado como mucho más para la posteridad, ¿no? De este trabajo lo relaciona, uno relaciona mucho, a ver, si eres ya un fan un poco más metido en el tema, pero si no lo eres tanto, son, pues uno asocia mucho, ¿no? Estas dos canciones a este disco, a Somewhere in Time. Efectivamente, y por eso en parte se le echa el sobrenombre del Somewhere in Time un poco al disco de Smith, ¿no? Es ese disco que se le achaca más a composiciones de Smith, y curiosamente solo tres temas forman parte realmente del repertorio de ocho canciones, o sea que de cinco de Harris, una coautorizada con curiosamente con Murray, y ¿sí? tres de Smith. Sí, entonces claro, solo queda que al ser singles los dos de Smith se le achaque a ese sobrenombre en parte. Y curiosamente, ¿no opinas como yo, Chechu, que de la misma manera que Wasted Years es uno de los temas más comerciales de Maiden, Strangers in a Strange Line posiblemente sea uno de los singles menos comerciales de Maiden? Bueno, es un tema más lentito, ¿no? Más cadencioso. Sí, probablemente comercial no es la palabra, ¿no? Es un tema de autor, ¿no? Podríamos definirlo. Sí, no me parece que sea particularmente comercial, porque es que, claro, de todas maneras aquí podríamos abrir un enorme debate de qué es comercial y de qué no lo es, ¿no? Pero bueno, seguramente bajo los estándares Maiden pues puede ser más comercial el típico tema eso de 3 minutos y medio, rápido, las cabalgadas, y Stranger in a Strange Land es todo lo contrario a todo eso, ¿no? A mí me parece un tema también muy interesante, pero me pasa un poco aquí, me repito un poco con respecto a lo que ya comenté en el primer programa, pero claro, incluso momentos un poco menos interesantes de Maiden, a mí me parece, claro, que yo digo, bueno, pues no es un tema brillantísimo, pero claro, esto siempre hay que decirlo bajo los estándares Maiden, porque un tema, entre comillas, flojo de Maiden es mejor que toda la discografía del 98% de las bandas que hay ahí fuera. Entonces, por ejemplo, a mí un momento, quizá uno de los temas menos interesantes para mí, de este trabajo, si tuviera que descartar uno, me parece que es un trabajo muy brillante, quizá Heaven Can Wait, es, aunque sea también un tema muy celebrado en vivo, pero bueno, es esa parte así más como más rockerilla y tal, es que es, en general son los sonidos que menos me atraen de Maiden, ¿no? Aunque luego tiene esa otra parte más épica de los coros, tan, tan molona para el directo, pero bueno, y así con todo, joder, tiene unos solos espectaculares. Entonces, como te digo, el estándar Maiden es poner el nivel en temas de 9 para empezar a hablar, ¿no? Entonces, si se baja del 9, ya digo que es un tema flojo para Maiden, pero claro, un tema de 9 son palabras mayores, ¿eh? O sea, que me gustaría también dejar recalcado eso. Yo aquí, lo que sí que es verdad, es que aquí sí que es verdad que esas dos diferencias de composiciones yo las noto mucho, ¿no? ¿Y por qué razón? Los temas compuestos por Harris, curiosamente, Cow Somewhere in Time, Heaven Can Wait, The Loneliest of the Long Distance Runner, Deja Vu y la joya de la corona para mí, que es Alexander the Great, son 5 temas típicos Maiden de cabalgada. Curiosamente, sí, más rápidos, los más rápidos, 5 sí. Temas. Cabalgada típica de los Maiden, ¿no? Que nos recuerdan a temas como The Trooper, por ejemplo, Run to the Hills, etc., ¿no? Hello Be Thy Name, lo que sea, ¿no? Y, sin embargo, los 3 temas compuestos por Harris, Wasted Years, Sea of Madness y Strangers in a Strange Line no tienen la cabalgada por ningún sitio. Son temas, quitando a lo mejor Wasted Years un poco, pero más pausados, más con ese tufillo hardrockero. Y aquí están esas dos grandes diferencias de la esencia Maiden, ¿no? Y quizás a mí es el punto ese que me quita un poquito de magia en este disco comparándolo con el anterior Power Slave, mucho más uniforme, más típico Maiden todo, y del siguiente, ¿no? Del Seven Son, que es también lo mismo, ¿no? Otro discazo más típico Maiden, por decirlo de una manera. Y es lo único pero que puedo ponerle a este disco en ese aspecto, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Chechu. Bueno, yo lo que veo es que es un disco muy de transición, muy de paso de una cosa a otra, ¿no? Venimos de un Power Slave que, por resumirlo así en pocas palabras, viene a ser una especie de versión pulida y tamizada del Peace of Mind, pero digamos que es Heavy Maiden en estado puro, y caminamos en una dirección más progresiva, y de alguna manera este trabajo, desde mi punto de vista, es como el campo de pruebas para lo que será Seven Son of a Seven Son, ¿no? Ese sonido, pues eso, más progresivo, ya se dará el paso de lo sintetizado a los teclados. Y entonces es un disco muy de transición, ¿no? Con elementos que van a emerger ya mucho más pulidos y tamizados en el siguiente disco. Pero también tiene esos otros temas más típicos que tú estás diciendo, que podrían aparecer hasta cierto punto en el otro trabajo, ¿no? Caught Somewhere in Time o determinados momentos de The Loneliness of the Long Distance Runner no desentonan tanto, ¿no? De lo que pueda ser Power Slave. Y sin embargo, por ejemplo, Alexander the Great es un tema hiper progresivo que anticipa muchísimo lo que terminará siendo luego Seven Son of a Seven Son, ¿no? Con ese inicio lento, esos redobles marciales, ¿no? Casi de ritmos militares, y luego cómo va creciendo el tema, aparecen algunos ritmos ahí con ciertas síncopas, ¿no? De 7x8 y cosas así que se salen de lo habitual y que de alguna manera anticipa el Seven Son, ¿no? Con su rollo progresivo. Entonces me parece eso, un disco muy de transición, ¿no? Muy de cambio de una época, de cerrar una etapa para ir abriendo otra, ¿no? Y bueno, así con todo, por ejemplo, temas como Sea of Madness, a mí personalmente me gusta mucho, de Adrian Smith, o incluso también eso, joyas que nunca tocadas en directo y que también son bastante valoradas por parte de los fans, ¿no? Entre los cuales me incluyo, está el déjà vu, que es así un tema también muy, muy de guitarras armonizadas, de guitarras dobladas, que mola mucho, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que decir también que de la misma manera que el disco lo compusieron de forma un poquito más relajada Harris y Smith por su parte cada uno, la gira se la cogen con más calma, realizan, bueno, con más calma, 157 conciertos, casi nada, ¿no? 160. Claro, otra vez de nuevo, todo hay que meterlo bajo los estándares, claro. Maiden, ¿eh? O sea, bueno, sí, es más relajada 150. Y tener en cuenta que claro, sí que es verdad que aquí Steve Harris lo que decide con Small Boot es hacer los conciertos en recintos medianos o pequeños, no coger escenarios mastodónticos y cogérselo en ese aspecto un poquito más relajado, ¿ves? Ahí sí que ellos tienen las cosas más claras en ese sentido, no hacer una gira como el Power Slave, un poquito más controlado en ese aspecto. Bueno, una gira con muchos problemas técnicos, sobre todo porque deciden, bueno, utilizar muñecos inflables, bueno, elementos inflables que les dieron mucho problema, ¿no? Tanto por el frío como por la calor. Bruce Dickinson se le fue un poquito la pelota porque decidió ponerse, pues bueno, unas vestimentas con luces y historias que también le dieron bastante por el saco. Y curiosamente, una gira que apenas está grabada por decisión de Rod Smallwood, ¿no? Y por eso tenemos muy poquitas imágenes de esta gira. Una pena, porque también era, no llega a las cotas de espectacularidad del Power Slave, pero bueno, también era interesante, ¿no? La imaginería que estaban utilizando en ese momento. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que hubiera sido un puntazo que hubieran apostado por grabar, ¿no? Esto en vídeo. Ahora ya se han entrado un poco en esa dinámica, también de alguna manera más mediatizados, pues por todo el rollo, ¿no? De pues que plantea EMI, el generar ingresos, y ya, bueno, es un poco aburrida, de hecho, ¿no? La dinámica que vienen manteniendo desde hace tiempo con recopilatorio, disco en vivo y acompañando siempre a cada nuevo lanzamiento, y ya cae mucho en repetitividad, ¿no? Y es una pena que, sin embargo, otras giras que se podían aportar como mucho más contenido novedoso, pues no haya quedado, ¿no? Como esta. Hay por ahí, en YouTube, si uno trastea un poquillo, pues sí que va a encontrar alguna cosa. Probablemente de lo más destacado sea una actuación en París, y bueno, que está bastante bien de calidad. Bueno, no es de una factura profesional, pero bueno, por lo menos da un poco la medida de lo que fue esa gira, que también efectivamente fue muy grande, no tanto como la anterior, pero bueno, basada pues en este rollo de estética futurista, que empezaban con la intro de Blade Runner, ¿no? De Evangelis, y bueno, pues en la cual, entre otros temas, pues se volvían a tocar el Rime of the Ancient Mariner, y pero bueno, también incluían unos cuantos temas, ¿no? De ese trabajo, pues mira, el Caught Somewhere in Time, que era con el Cabría, y bueno, pues tocaban el Wasted Years, que luego lo han seguido tocando con el paso de los años, el Sea of Madness y Heaven Can Wait. Bueno, y el Heaven Can Wait, ¿no? Claro. Que también es un tema que han recuperado de vez en cuando en las giras y que se ha convertido también en ese momento tan tan celebrado por los seguidores, ¿no? Porque es cuando suben algunos fans a cantar el wo-wo, ¿no? Normalmente, pues o bien gente del club de fans de la ciudad por la que pasan, o hacen concursos en la radio, o bueno, pues siempre se montan de alguna manera para seleccionar a gente de allí, del lugar, y bueno, pues eso también hace de ello un momento muy especial, incluso a pesar de que, como te digo, no sea precisamente mi tema favorito del asunto, ¿no? Pero sí, una lástima que no haya quedado inmortalizado en vídeo, porque yo creo que era una gira que merecía la pena. Así es. Bueno, decir que las consecuencias de la edición de este disco es que en Estados Unidos sea el disco más vendido de la historia de Maiden, con 2 millones de copias en esa época. Debido al sonido más accesible a las composiciones, pues bueno, nunca lo sabes exactamente, ¿no? Porque hay que decir también que, sin embargo, los singles son de los singles más bajos de esa época en el Reino Unido, ¿no? Un disco muy bien aceptado en Estados Unidos, en el resto de Europa y del mundo, pues prácticamente igual que los otros. Y bueno, vamos a poner Alexander the Great, como te he comentado alguna vez. Ya que comentabas, como curiosidad, ya que comentabas antes de la gira del World Slavery Tour, que habían comenzado en los países del este y en Polonia, esta gira la comenzaron en Yugoslavia, ¿eh? O sea que, bueno, pues nuevamente vemos la presencia allí, ¿no? En los años 80, que eran muy diferentes haber estado allí luego ya en los 90, o por supuesto ahora, pero bueno, en los años 80 todavía, con las dictaduras comunistas y demás, ellos ya estaban allí, ¿eh? En Belgrado comenzó esta gira. Sí, sí, bueno, y puntualizando alguna cosa más, primera vez que tocan en el Budokan es en la gira de este disco, ¿no? Un Budokan que les decepcionó un poco. Budokan, local, bueno, sitio típico de grandes discos en directos de la historia del heavy metal. Y que, bueno, era la primera vez que ellos tocaban allí, bueno, una sala que era para judo, karate y artes marciales, famosa en el mundo entero por esos directos que comentamos, y Michael Schenker, Gary Moore, correcto. Creo que Black Sabbath allí, Ocio, bueno, Osborne, han grabado sí. Discos, vamos, sí, correcto. Bueno, y como estamos diciendo, Alexander the Great, tema que curiosamente no tocan en los directos, por la simple razón y curiosidad de que siempre que han intentado tocarla en directo, en esos ensayos que tienen anteriores a empezar una gira, nunca le han encontrado la magia que tienen en el disco, ¿no? Nunca le han encontrado ese feeling que les haga tener suficiente confianza para tocarla en directo. Es un caso bastante curioso, ¿no? Porque con el tiempo Alexander the Great se ha convencido en uno de los temas favoritos de los seguidores de Maiden. Sí, la verdad es que me sorprende que ellos digan eso, ¿no? Porque al final, bueno, pues gente del nivel instrumental que maneja, pues me sorprende. Prime of the Ancient Mariner, por ejemplo, es un tema también, creo que tiene su complicación, y lo tocaron en la gira anterior y también en esta. Pero bueno, en todo caso, Alexander the Great es una canción de Maiden que también encarna muy bien lo que yo comentaba, ¿no? Esa experimentación, esa búsqueda de nuevos sonidos. Vemos cómo aparecen pues distintas texturas de la guitarra en esa canción, pues unas partes más distorsionadas, otras partes más limpias, otras partes con más delay. En fin, es un sube y baja, ¿no? Es un tema cargado de dinámica en el sonido y luego también en su propio desarrollo. A mí me parece una de las joyitas de este trabajo, y nuevamente también subrayo el hecho ese, ¿no? De que es un trabajo, o sea, es una canción muy querida por los fans, y la gente estaría encantada de que la tocase en vivo, ¿no? Que no deja de ser otra una vuelta de tuerca que los seguidores estaríamos encantados de que se produjera, ¿no? En alguna gira. Acostumbrados como estamos a que sea todo como muy previsible, ¿no? Por parte de Maiden, porque al final tienen determinados himnos que la gente espera siempre que suenen, y eso ya te condiciona mucho el setlist, y que, bueno, pues claro, es que te coma ya así de partida, pum, el 60%, porque es claro, tiene que estar Iron Maiden, tiene que estar Run to the Hills, tiene que estar The Number of the Beast, y no sé, Hello Be Thy Name, y The Trooper, y no sé, y alguna más, y entonces ya dices, claro, ¿y qué meto yo nuevo? Claro. Entonces yo creo que un giro espectacular sería que de repente se animaran a hacer una gira de temas nunca tocados. Eso sería un pelotazo que sería hipercelebrado por seguidores de la banda, ¿no? Que se hicieran algo, y no es por poner los dientes largos a nadie, ¿no? Pero yo qué sé, pues imagínate una con temas como este Alexander the Great, o como alguno de los que hemos mencionado antes de Power Slave, ¿no? El Last of the Blade, o The Dwellies, sí. O el Judas Be My Guide, que me encanta, del Fear of the Dark, o bueno, no sé, los que quieras tú incluir, ¿no? Sería la releche, y ojalá algún día a Harris y a Rod Smallwood se les ocurra algo así, aunque me temo que estoy soñando despierto diciendo esto. De todas las maneras, algo tienen que ver cuando están ensayando este tema, porque si analizamos un poco este tema y la comparamos con otros temas épicos de Maiden, como pueden ser Phantom of the Opera o To Tame to Land, ¿vale? Es curioso porque esos dos temas con sus respectivas giras, sobre todo Phantom of the Opera, que ha sido un tema bastante tocado en directo, sí que los han tocado. To Tame to Land en la gira del Peace of Mind también estuvo en el repertorio. Sin embargo, este Alexander the Great nunca se han atrevido, por tanto... Algo tienen que verle bastante extraño, ¿eh? No tendrán confianza como para tocarlo porque no les tiene que sonar nada bien, ¿eh? Pues sí, algo tiene que haber, pero en todo caso sería un puntazo escucharla. Pero bueno, al menos tenemos la versión en estudio y me parece que es un cierre destacadísimo. Y además, justo que esté colocada ahí como la última canción del disco, hace de una bisagra perfecta. Desde mi punto de vista, para lo que vendría después, ¿no? Para su álbum más progresivo y ese trabajo que, en cierto modo, Harris tuvo siempre en mente hacer, ¿no? Entonces creo que conecta perfectamente, es el puente perfecto entre la etapa anterior y la que está por venir. Efectivamente. Así que vamos con este temazo, Alexander the Great, para meternos en, para nosotros, posiblemente, la joya de la corona. My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small.